sigas, porque no te quedas. ¿Y por qué no me quedas? No seas descarado y todavía preguntas, ¿por qué no te quedas? Desesperación.